La economía social y solidaria es más democracia. Esto es una feria de economía social y solidaria. Acá productores y consumidores se encuentran para comerciar cara a cara sin intermediarios. Las ferias de economía social, los almacenes autogestivos, las comercializadoras solidarias y los nodos de consumidores organizados son parte de los mercados sociales. Comprá a la economía social y solidaria. Ponele un 10 a los mercados solidarios. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.